con una nueva columna. Me dijeron, arrancamos con una nueva columna, ¿te parece? Y bueno, ¿por qué no? Hay que renovar. Entre la risa y el llanto, poder mantener la calma para gritar cada tanto, aunque a veces no lo logre, voy a seguir intentando encontrar el equilibrio, o por lo menos no voy a dejar de buscar. Y así le damos la bienvenida a Mer. ¿Cómo estás, Mer? Bonito miércoles para vos. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, el equilibrio, ¿no? La búsqueda del equilibrio. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué profundidad que tiene ese término? A todo nivel, igual. Totalmente, totalmente. Y por eso también un poco el cambio de introducción es... empezar diciembre con esa búsqueda. Así que más con el tema que traemos y vamos a proponer para diciembre, tiene que ver con eso. Y el equilibrio que trae de alguna manera tranquilidad, ¿no? Esa armonía, esa paz que necesitamos, sobre todo en este fin de año. Bueno, Mer, adelántanos qué tenemos para este diciembre. Ay, bueno, en tiempos de balance, ¿vieron esta palabra que tanto se usa, balance? Voy a ver qué hice este año, retomar lo que escribimos en diciembre del año pasado y quizás no lo vimos en todo el año. Bueno, de alguna manera a mí me gusta redoblar un poco la apuesta con el tema del balance y sentarnos a hacer inventarios, ¿no? Inventarios, que fíjense, son dos conceptos contables de alguna manera, pero el tema del inventario implica poder ver y darle entidad a todo lo que sí, a todo lo que sí pasó, a todo lo que sí fue, a todo lo que, ya sea por experiencia de haber aprendido algo o por haber generado otra cosa, es donde nos vamos a parar para poder empezar y recibir el año que viene. Así que los invito a tiempos de inventario donde nos demos con papel y lápiz a escribir todo lo que sí y lo que no, que fue experiencia, si fue costo de oportunidad, poder aprenderlo y que no nos vuelva a pasar. Hablamos también de historias. Exacto, y de historias, y ahí es donde diciembre se va a transformar en un cuento, y qué cuento queremos que cuenten nuestros números. Y lo arrancamos. Primera historia del año. Ajá, bueno. Del 2024 que está terminando. Exactamente, a ver. De alguna manera hacer esto, esta idea, o traer esta idea de que cuento queremos que cuenten nuestras historias y nuestros números, viene más que nada, chicos, por esta idea de pasan las cosas y no sé qué pasó. Uh-huh. La sorpresa. Entonces, escribir el guión de nuestros números va a ser el desafío y va a ser, a ver, lo que nos vamos a plantear en todo el mes de diciembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de aguinaldo, gente. Estamos en tiempos de vacaciones. Pero marzo llega igual. Uh-huh. Marzo en algún momento del 2025 va a llegar igual. Entonces, de alguna manera, empezar a escribir el guión de nuestros números va a ser la invitación. Y esta primera película, esta primera serie que vamos a sentarnos a ver, tiene que ver con que queremos que esa película en marzo sea de terror, sea de suspenso. ¿Y qué significa que sea de terror o suspenso? Me agarran palpitaciones, va a llegar la tarjeta, va a llegar el resumen. ¿Y cuánto estará la tasa para refinanciarlo? Ay, ¿y qué pasó con esto? Entonces, permanentemente es el terror, es el suspenso de algo que hicimos nosotros. Decisiones conscientes o inconscientes que tomamos en un momento y nos hipotecamos los meses venideros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pensar ahora cómo quiero y qué película quiero ver en marzo, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora estamos y nos encontramos con distintos, ingresos que si en el mejor de los casos no lo tenemos gastado aún, podemos empezar a ver alguna herramienta, como ya hemos visto en otros ciclos, ¿sí? Como hemos visto en un plazo fijo, una wallet, o guardar. Chicos, estamos en precio piso del dólar de alguna manera. Entonces, empezar con esos remanentes a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el marco que le voy a dar a una vacación? ¿Qué quiero que después me cueste estas vacaciones? ¿Quiero que me cueste no dormir por 2 meses? ¿O de alguna manera me ajuste al presupuesto que puedo para poder hacerlo con mayor conciencia posteriormente? Entonces, la invitación de este mes es a contarnos historias más amigables con nuestros cuentos, con los cuentos de nuestros números. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si después, de alguna manera, y trayendo este concepto que se utiliza mucho ahora, fingimos demencia, ¿sí? O desconocemos el libreto, uh-huh, y no, uh-huh, sabemos quién lo escribió por nosotros, asumiendo que somos nosotros quien lo va a terminar pagando. Entonces, seamos más amigables en esta búsqueda del equilibrio para que después, de alguna manera, lo que nos proyectemos en términos de 2025 sean planes viables. Pensemos en planes viables para el año que viene. Pero no porque dejemos de soñar, todo lo contrario. No hay nada más hermoso que soñar cosas posibles que podamos hacer. Y ahí es donde vuelvo a la idea del inventario. Si yo pienso en planes posibles, no por quedarme corto, sino por planes que van a depender de mí, ahí me doy vuelta, miro todo el inventario de lo que he aprendido y de lo que he podido capitalizar en este año, y empiezo a pensar un 2025 donde sea un guión de mis números mucho más amigable, no solamente con mi tranquilidad, sino también con los planes que van a venir, porque ni el año se termina en marzo, ni tampoco son las últimas vacaciones o el último aguinaldo. Entonces, pensar en términos de planificación también es entender que el futuro va a llegar en todo momento. Entonces, uh-huh, escribamos guiones que tengan más que ver con nuestros números y comamos pochoclos tranquilos. La verdad que excelente lo que estás diciendo, ¿no? Me parece que es una perspectiva muy bonita, muy amigable también con cada uno y cada una de cara a las decisiones que se pueden tomar, ¿eh? En ese sentido, me parece que hay como dos conceptos claves, Mer. Uno es esto que remarcabas en el inicio o antes, en la previa de la conversación, de que somos nuestras decisiones, o sea, un empoderamiento de uno y las decisiones que tomas a futuro. Pensando en el Eric del futuro, en la Cari del futuro, en la Mer del futuro. Y en ese sentido también el concepto del largo plazo. No, o sea, esto que decía, o sea, el primero de enero va a llegar y va a seguir todo igual. No es que hacemos un reinicio de la computadora y todo se reacomoda. Así que bueno, a tenerlo en cuenta obviamente como la base de todo lo que viene también. Perfecto. Y bueno, y como siempre, chicos, autoconocimiento, uh-huh, para, uh-huh, una toma de decisiones consciente, ¿sí? A mí me viene una duda, ¿no? En esto de hablar de la toma de decisiones, de decir, bueno, qué sé yo, cobro el aguinaldo, me quiero ir de vacaciones, ¿hasta dónde puedo gastar, hasta dónde no? Nada que ver, quizás, me estoy yendo un poquito de tema, ¿no? Pero pienso en esas posibilidades que hoy tenés incluso, y pensando también en el dólar, que fue bajando, ¿cuál es la mejor manera de hacer el gasto también si te vas, por ejemplo, a otro país, ¿no? Donde te conviene utilizar una moneda, otra divisa, qué sé yo, un dólar, euros, reales, ¿viste? Hay posibilidades hoy también con las billeteras virtuales que no necesariamente tenés que comprar la otra divisa para poder vacacionar, que quizás también sea como más beneficioso, ¿no? A la hora de viajar y te permite planificar las vacaciones un poquito más seguras en ese sentido, ponerte un margen. Exactamente, y poder planificarlas de manera saludable. Porque fíjense, gente, que, positivo es, por ejemplo, ponerse un presupuesto, ¿sí? Desde la teoría de la restricción, uh-huh, y decir, más de esto no, pero no por no poder hacer más cosas, dejo de estar en este lugar. Eso también. Claro. O sea, acá no estamos diciendo no hagan tal cosa. Háganlo en la medida en que esa restricción presupuestaria que ustedes se puedan poner no los deje fuera de juego en algo que están decidiendo, pero que tampoco les inhiba disfrutar en el lugar en el que están. Claro. Sí, porque claro, si no, no tiene nada de sentido. Exactamente. Y además es también empezar a consumir acorde a nuestras posibilidades ciertas. Siento que un poco Mer es como esto de es pan para hoy y hambre para mañana. Y no, permanentemente. Es como pienso en el hoy y mañana pago las consecuencias. Y si yo te lo pongo en términos financieros, consumo hoy y termino hoy comprando. Está, por decirlo de alguna manera, un Fiat 600 y lo termino pagando como una Ferrari. Claro. Y la Ferrari no lo tengo. No la tengo, tengo el Fiat 600 nomás. Claro, claro. Que todo lo que vayamos decidiendo sea para ser felices, sea para tener un bienestar, no para pasarla mal el día de mañana con dolores de cabeza, sin poder dormir. Bueno, es un poco lo que venimos hablando a lo largo de las columnas, ¿no? Uh-huh. Que no nos sea un sacrificio doloroso, que disfrutemos realmente de lo que hacemos. O peor, después caer en fórmulas mágicas que elegimos creer de la inmediatez porque hay algo de lo que no sabemos y no nos hemos enterado. Uh-huh. Y gente, me parece que la fórmula de la felicidad termina siendo el trabajo todos los días, el poder ser buenos profesionales, y esa búsqueda del equilibrio tiene que ver también con estar acorde a nuestras posibilidades. Mer, te agradecemos como todos los miércoles que estés acá. Bueno, ahora con un nuevo ciclo, este ciclo de diciembre que tiene que ver con las historias y las películas que queremos autocrear, ¿no? ¿Qué género queremos ser? Nos encontramos el miércoles que viene. Perfecto, nos encontramos el miércoles que viene y bueno, la semana que viene vamos a hablar de otro género. Así que bueno, los esperamos pochoclo en mano, pero recuerden que después el guión que ustedes escriben es la película que van a ver. La fina mezcla entre la risa y el llanto, poder mantener la calma. Mercedes Basile, licenciada en Administración y especialista en mercados de capitales, acá en el estudio de Anexados, con esta columna que es No hay almuerzo gratis y salud financiera. Nos reencontramos la semana que viene con ella. Ahora nos quedamos con un temita, vamos a una breve tanda y ya seguimos con más Anexados. Nos quedamos con Begging y acá saltamos el estudio, tiramos el estudio por la ventana. Mira, escuchen esto. Put your love in.